Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Ekartasunata, errenarte cosa mutasuna, isiltasunaren memoria, oigaren begizaindaria. El pasado 2 de mayo, José Luis Solís López, cuyo nombre de lucha dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es Galeano, fue asesinado por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, la CIOAC-H, militantes del Partido Verde Ecologista de México y el Partido de Acción Nacional. Esto sucedió luego de que intentara prestar auxilio a sus compañeros zapatistas, quienes fueron emboscados mientras se dirigían a la sede de la Junta de Buen Gobierno del Caracol I, con la sede en la realidad. A Galeano le dieron 3 tiros con un arma calibre 22, además de varios golpes de garrote en la espalda, parte de la cabeza y un machetazo en la boca. La mayoría de los medios comerciales presentaron el hecho como un enfrentamiento entre militantes de organizaciones antagónicas, pero lo cierto es que el muerto y los heridos lo pusieron las bases zapatistas, siendo que la contra contaba con formación paramilitar. En este ataque preparado con alevosía, integrantes de la CIOAC-H también destruyeron varios vehículos, así como también una escuela clínica en la que varios maestros, como el propio Galeano y promotores de la salud zapatista, presentaban sus servicios, desmantelando así la infraestructura clave para el fortalecimiento de varios proyectos de autonomía. Hay que mencionar también aquí que la realidad se preparaba para recibir al gran compartimiento de la CNI, el Gran Consejo Indígena Nacional. El peligro que evocaba el hecho de que el zapatismo salga una vez de la montaña, nos hable directamente, había engendrado una de las más terribles atrocidades. Sin embargo, el silencio nunca llegaría. El 24 de mayo sale la caravana Galeano, integrada por representantes de pueblos indígenas de varias partes del país, organizaciones sociales, rurales y urbanas, medios libres, exalumnos de la escuelita zapatista, individuos solidarios y en su mayoría adherentes de la Sexta, participando así del gran homenaje que hoy queremos compartirles. Después de los discursos que les presentaremos a continuación, cada zapatista recogía una piedra para dejarla sobre la tumba del compañero, en un acto simbólico de desenterrar al cumpa para hacerlo renacer entre las cenizas en un cuerpo colectivo. Además de que el subcomandante Marcos anunciaría mediante un acto de magia el engañar a la muerte y renacer, sentenciando la desaparición del subcomandante Marcos como personaje, el relevo militar dentro de la organización, la consolidación de una vocería netamente indígena y finalmente el llamado amplio a seguir organizándose y luchando. Desde las montañas del sureste mexicano nos están convocando a la escucha, a una escucha fértil, a todas las partes del mundo, a todos quienes quieran escucharlo. Aquí, nosotras pues, les compartiremos en la palabra, el dolor y la rabia, esta voz zapatista. Compañeras, comandantes, compañeras y compañeros, bases de apoyo, milicianos,

guerrero, defendiendo la tierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. A defender la dignidad, gritando fuerte, guerra y libertad. No pasarán de este lugar la resistencia ni un paso atrás. A defender la dignidad, gritando fuerte, guerra y libertad. Las manos de este pueblo es sangre de mi raza, de gente campesina que nunca descansa, esperando en la selva como rebelde trinchera. El indio sigue labrando la tierra como un feroz guerrero, defendiendo la sierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. A defender la dignidad, gritando fuerte, guerra y libertad. Mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas. Todos y todas estamos aquí para levantar a nuestro compañero inolvidable Galeano. Venimos para levantar su nombre en alto. No venimos a enterrar, venimos a desenterrar y de nuevo darle vida, su resistencia, su ser combativo constantemente de todas las provocaciones paramilitaristas que tuvo que enfrentar. También venimos a levantar en alto en cada compañero, en cada compañera, en cada joven, en cada niño, en cada anciano. Acabar la explotación, nuestra historia dice. Entre la luz y la sombra, en la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Una decisión difícil. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo.

y heredar a sus descendientes los cargos, las prebendas, los templetes, como hacen los políticos de todo el espectro. Tal vez deberíamos, como los dirigentes de la CIOAC histórica y de otras organizaciones campesinas, recibir privilegios y paga en proyectos y apoyos, quedarnos con la mayor parte y dejar a las bases solo unas migajas a cambio de que cumplan las órdenes criminales que vienen de más arriba. En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZLN. Algunos han advertido solo el evidente, el generacional. Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento. El culto al individualismo encuentra en el culto al vanguardismo su extremo más fanático. Y ha sido eso precisamente el que los indígenas manden y que ahora un indígena sea el vocero y jefe, lo que los aterra, lo que los aleja, y finalmente se van para seguir buscando a alguien que precise de vanguardias, de caudillos y líderes, porque también hay racismo en la izquierda, sobre todo en la que se pretende revolucionaria. El EZLN no es de esos, por eso no cualquiera puede ser zapatista. Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro momento. En la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron. El caso es que el sub pasó de ser un vocero a ser un distractor. En el entretanto seguimos buscando, buscándolas, buscándolos a ustedes, a quienes ahora están aquí y a quienes no están aquí pero están. Lanzamos una y otra iniciativas para encontrar al otro, a la otra, a lo otro compañero. Diferentes iniciativas tratando de encontrar la mirada y el oído que necesitamos y merecemos. En la búsqueda de lo otro, uno y otra vez fracasamos. A quien encontrábamos, o nos quería dirigir, o quería que lo dirigiéramos. Había quienes se acercaban y lo hacían con el afán de usarnos, o para mirar hacia atrás, sea con la nostalgia antropológica, sea con la nostalgia militante. Así que para unos éramos comunistas, para otros trotskistas, para otros anarquistas, para otros maoístas, para otros milenaristas, y ahí les dejo varios istas para que pongan lo que sea de su conocimiento. Así fue hasta la sexta declaración de la Selva Lacandona, la más audaz y la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Con la sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza, y así se saluda y abraza. Con la sexta al fin los encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos guiaran, ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida, ni amos ni esclavos, ni caudillos ni masas sin cabeza. Pero faltaba ver si era posible que miraran y escucharan lo que siendo somos. En tres vueltas nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender sumisión o seguimiento. Marcos, el personaje, ya no era necesario. La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista. Entonces llegó Galeano con su muerte a marcarnos la geografía y el calendario. Aquí, en la realidad, ahora, en el dolor y la rabia.